Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Huella y Memoria, un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos, desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Hoy los acompañan Elena y Matías. La Red por el Derecho a la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades del país y está conformada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por encontrar a sus nietos y nietas y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, tenemos hoy a un invitado especial, Marcelo Castillo, quien es actualmente el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Buenas, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mati, Elenita, ¿cómo andan y audiencia? Bueno, muchas gracias por la invitación a reflexionar sobre la importancia de la Red por el Derecho a la Identidad. Bueno, Marcelo, ¿cuál crees que es la importancia de la creación de la Red por el Derecho a la Identidad en función de acompañar y difundir la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo? Ha sido un impulso muy interesante de Abuela en un contexto muy distinto al presente. En aquellos años, la idea de las abuelas, y en particular de Abel, y el equipo que trabajó en función de la red, era crear justamente una presencia territorial enlazada que permitiese de alguna manera cubrir todo el territorio nacional y también tener una capacidad de alcance por fuera del territorio nacional. La verdad que ha sido y es una estrategia de mucho valor, teniendo en cuenta que Abuela de Plaza de Mayo no tiene filiales en todos los lugares y de esta manera puede cubrir con su trabajo, su búsqueda, todo el territorio nacional y poder llevar adelante las acciones pertinentes en términos de difusión y búsqueda que de alguna manera trasciende a la propia institución y que involucra en esta red a todos los actores sociales. ¿Recordás alguna anécdota o experiencia referida al trabajo de la Red por el Derecho a la Identidad? En los primeros años, así como anécdota, me acuerdo de la alegría de Abel, Clarisa, Claudia, Carlotto, cada vez que llegaban de alguno de los viajes, la cantidad de anécdotas y de fuerza que iban tomando ellos y ella en estos viajes. Y también esos encuentros que se hacían de capacitación, en particular recuerdo uno muy, muy grande en el Hotel Bauen, donde estuvieron todos y todas las compañeras. La verdad que fue un muy buen hermoso encuentro de mucho trabajo y de mucho intercambio y de siempre, como pasa en las acciones de Abuela, de mucho impulso hacia adelante. ¿Cuál ha sido o es tu vínculo con la Red por el Derecho a la Identidad, Marcelo? En ese contexto, cuando las abuelas en el 2007 me proponen coordinar el archivo biográfico familiar, una de las cuestiones que nos planteamos con el equipo de las compañeras que integraron en ese momento el archivo era justamente integrarlo fuertemente a las filiales y muy fuertemente a la posibilidad de las filiales de articularlo con la red. Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba en tu radio comunitaria. Bueno, y para ir cerrando, ¿nos podrías comentar qué aportó el archivo biográfico familiar a Abuelas de Plaza de Mayo? Nosotros sabemos que hay un territorio de contactos para el archivo que uno va conociendo en este trabajo más bien local, digamos, de problemáticas puntuales, y que tienen contacto con familiares, compañeros de militancia, amigos y amigas de las familias de los nietos que las abuelas buscan. Y en ese sentido, el archivo se nutre de las filiales y de la red, y nosotros creemos que, como herramienta impulsada por Abuela, el archivo conjuntamente con la red nutren y se fortalecen conjuntamente teniendo en cuenta esta gran tarea de las abuelas, que tiene que ver con no solamente encontrar a los nietos y nietas, sino también imponer el derecho a la identidad. Pues nuestra lucha la fuimos aprendiendo día a día. Ninguno de nosotros sabía lo que tenía que hacer. Y cuando nos encontramos no nos preguntamos qué religión tenés, sos rica o pobre, cuál es tu política, sino qué te pasa. Y al decir qué te pasa era lo mismo que cada una de nosotras. Y formamos esta organización de doble búsqueda. La búsqueda de los hijos y de los nietitos, en su mayoría nacidos en campos de concentración. Así que hoy, en este lugar simbólico, donde uno diría tendríamos que estar llorando, estamos festejando la continuidad de una lucha para encontrar cuanto antes todos los nietos que faltan, que nos están esperando que los busquemos, sí. Bueno, cerramos el año difícil, ojalá entre todos y todas nos cuidemos mucho. Y bueno, vuelvo a mandar un saludo a L, Nita, como le digo yo, que nos conocemos desde el año 96, y a Mati. Abrazo grande y buen fin de año, y un año que viene, ojalá con mucha más certeza que incertidumbres como hemos tenido este año. Abrazo grande. Hablamos con Marcelo Castillo, quien es actualmente presidente del Archivo Nacional de la Memoria, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o www.abuelas.org.ar. Esto fue Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de Una Radio Muchas Voces, en Capilla del Monte. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.